La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Entramos a la zona de Fuerte al Medio con el querido Santiago Marino de Gira Nacional, ahora en la provincia de Mendoza. Santi, buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, muy bien por aquí. Tengo un título interesantísimo para estas jornadas tan felices que nos muestran el enorme progreso de la sociedad argentina hacia el socialismo, que es El Buen Momento del Grupo Clarín Concentrado, ¿no? Sí, exactamente. Era eso o Mientras Tanto en Ciudad Gótica, uno de los dos títulos posibles. Vamos con este. Claro, porque pensaba cuando escribía la columna, todos miramos la selección, preocupados si vamos a entrar o no al Mundial. Todos miran las PASO o los resultados esta semana que finalmente conocimos qué había pasado en la provincia de Buenos Aires. Por primera vez un escrutinio definitivo fue diferente al escrutinio provisorio, me refiero a quién ganó la elección. Y todos miramos cómo nos metemos en la campaña porque más temprano que tarde estaremos allí de nuevo. Incluye esto los spots que contaminan el aire. Pero en realidad, mientras tanto, y lo más importante es que no sabemos dónde está Santiago Maldonado y que hace un mes que desapareció y que falta del plano de lo real, que eso es lo más importante. No sabemos dónde está su persona, qué pasó, qué hicieron con él. Pero también este mes ha demostrado mucho su desaparición del plano de la representación. A los medios se les mentió Santiago Maldonado en su agenda. Yo pienso por primera vez, quizá la semana que viene, con más tranquilidad y en el estudio, podamos indagar en esto. Ojalá que ya sabiendo dónde está, que por primera vez las manifestaciones por otros medios pusieron en discusión la agenda de los medios masivos de comunicación, sus estrategias, y hoy tuvieron que ponerlo en tapa, más allá del tipo de representación que elaboren a partir de ello. Digo, esto es lo más importante, podríamos hacer la columna sobre ello, pero el programa se encarga de trabajarlo todo el tiempo. La cuestión es que mientras todo eso pasa, avanza la concentración o la operación de concentración más grande de la historia de la Argentina. Cuando uno pone un título así, corre riesgo de quedarse largo, digamos, de exagerar, o de que mañana suceda algo nuevo que lo desmienta, digamos, ¿no? Y una fusión más grande todavía. Pero lo cierto es que cuando desandamos las condiciones mediante las cuales esto se materializa, y cuando conocemos qué quiere decir en términos de números, de cómo nos afecta nuestra vida cotidiana y en términos de medidas del gobierno, por ejemplo, entendemos que la fusión de Cablevisión y Telecom, de la que hablamos hace bastante tiempo y que es por estos días una nueva cosa que le pone, una nueva noticia que le pone, que le pone azúcar al buen momento del Grupo Clarín, efectivamente es así, es la principal operación de concentración de la historia de la Argentina. Clarín cumplió 72 años hace algunos días, algo que nos recuerda a Diego Genud, que es un periodista muy interesante. A mí me interesa mucho lo que escribe siempre, y escribió una nota muy interesante respecto de esos días felices del Grupo Clarín. En un rato vamos a hablar con Diego Genud, pero de otro tema, que es el arsenal de armas en las manos de Cotto. Viste, por eso hace 11 años que trabajamos juntos, hace casi un mes que no nos vemos y estamos en sintonía. Pero bueno, escribe en Letra P una nota interesante para pensar en los días felices del Grupo Clarín, sus festejos, etcétera. Y nosotros podemos desandar entonces esa idea que implica conocer por qué la fusión Cablevisión-Telecom es parte de esos días felices. Ayer Telecom, la empresa Telecom o el directorio de Telecom, aprobó la fusión por absorción del Grupo Cablevisión. Perdonen por la cantidad de palabras terminadas en sión, es horrible redactar una oración así, queda peor leerla, pero efectivamente los nombres de las empresas son esos. Y en la tarde de ayer la operación se completó cuando el fondo Fintech, que facilitó los votos en el grupo Telecom, donde tiene el 55% de las acciones, para que Telecom aprobara la fusión con Cablevisión, metió sus votos en Cablevisión, tiene el 40% de esa empresa. Recordemos, desde que se fusionaron Cablevisión con Multicanal, el fondo Fintech, que es una especie de caballo de Troya, nosotros alguna vez deberemos elaborar. Habría que escribir un libro, la biografía de David Martínez, que es el director del fondo Fintech. Aportó también sus votos en el directorio del Grupo Clarín, que también aprobó su fusión con Telecom. A partir de ahí van a pasar dos cosas, Diego, en términos regulatorios. O sea, deberían llamar al Estado y decirle, mire, hemos tomado una decisión económica, tendría que decir algo al respecto. ¿Quiénes del Estado deberían decir algo al respecto? Bueno, el ENACOM, que deberá aprobar la fusión, dado que hay algunas de las empresas que operan en este sistema que son reguladas o controladas por el ENACOM, y que ya del Estado que va a decir que sí. A nadie va a sorprender cuando el ENACOM apruebe la fusión entre Telecom y Cablevisión. Pero luego deberá intervenir la Secretaría de Defensa de la Competencia, que tiene que evaluar la concentración que genera esta fusión en distintas instancias. Por ejemplo, en el mercado de la provisión de datos, de Internet, en el mercado del espectro radioeléctrico, pero también en el mercado de los contenidos. Y para eso la Secretaría de Defensa de la Competencia tiene entre 45 y 90 días para responder sobre la posibilidad de que se fusionen estas empresas. Podría no evitarlo, digamos, podría no decir que no, pero sí establecer algunos límites. Hay algunas regiones del país, como la provincia de Córdoba, donde sería interesante que la Secretaría de Defensa de la Competencia le dijera que no, o al menos que no así, no en esa forma, a la fusión, porque si no, los niveles de concentración serían casi monopólicos en distintos sectores. Uh-huh. Mientras tanto, Cablevisión Holding, que es la división que creó el Grupo Clarín para su unidad de negocios dedicada a los fierros, a la infraestructura, a partir de una lectura muy inteligente que tiene el Grupo Clarín, que es el futuro de los medios pasa por la provisión de los servicios. Nosotros hemos hablado muchas veces de la convergencia, la hemos explicado, la hemos descrito en nuestra vida cotidiana, y pensarla en el modelo de negocio implica reconocer que hoy es más exitoso económicamente, es más pertinente para las empresas proveer servicios de Internet que generar contenido. Y más aún si logran también cambiar las condiciones en las cuales nosotros consumimos los medios, ¿no? Nos inventan una necesidad nueva que es, por ejemplo, tener Cablevisión Flow. Exactamente. O lo hacen como reacción, una fusión, una creación, digamos, defensiva frente a otras empresas globales que están generándonos esa nueva forma de consumir medios, como sería Netflix o el resto de los operadores que funcionan sobre Internet. Lo cierto es que en esa lectura inteligente que hace el Grupo Clarín, creó una división que se llama Cablevisión Holding, es con esa que lleva adelante la fusión con Telecom, pero tomó otra decisión que tiene que ver con el momento estructural, en términos económicos, del sistema de medios, que es la financiarización. Para ponerlo en términos muy sencillos, Cablevisión Holding lanzó su venta de acciones en la Bolsa de Buenos Aires y lo hará también en la Bolsa de Londres dentro de algunas semanas. Uh-huh. El 20% de las acciones de Cablevisión Holding comenzaron a operar en bolsa esta semana en la Bolsa de Buenos Aires. Cada título de Cablevisión Holding comenzó a operar el lunes a un valor de 350 pesos la unidad, y en la primera jornada logró un éxito de el 21%, porque la acción, que se empezó a vender a 350 pesos por unidad, terminó con un valor de 423. Santiago, solo en la primera. Sí. Este proceso de financiarización ya habla ni siquiera de los fierros, de proveer servicios, ni siquiera de generar contenido, sino básicamente acciones en la bolsa. Acciones en la bolsa. El 20% de la operación, o sea, de la empresa, de los titulares de la empresa, cuando le preguntamos a nuestros alumnos de quién es el Grupo Clarín, bueno, el 20% opera en bolsa. Entonces no sabemos quiénes son los dueños, se difumina esa figura y está el capital financiero. Ahora, nunca está desprendido del proceso político esto, porque por un lado vos lanzás la operación en bolsa con el efecto que vos bien marcás, Diego, que es la financiarización, pero en general el comportamiento de las acciones suele ir atado a el humor social, la economía es una ciencia vinculada con el humor y las expectativas, pero también con las cuestiones políticas, ¿no? Como a Clarín le está yendo bastante bien, hay días felices para el grupo, no solo le fue muy bien a las acciones de Cablevisión Holding, que esta semana está cerrando su primera etapa de operaciones, sino que también en el último periodo, desde las elecciones hasta estos días, las acciones del Grupo Clarín, que ya opera en bolsa como grupo hace mucho tiempo, y ya lo habíamos comentado en Fuerte al Medio, crecieron un 300% y pasó su valor de 80 pesos por unidad, el valor de cada acción del Grupo Clarín, a 286. Es decir, está casi en la mitad de lo que vale Cablevisión Holding. Estamos hablando entonces de una lectura en la que el mercado piensa que a Clarín le va bien y que le va a ir mucho mejor en el futuro, por eso compran las acciones a un precio más alto de que se vendían al momento en que se inician. Nosotros hemos planteado también discusión, o hemos intentado proponer que la discusión sea sólida y argumentada respecto de por qué es un problema la concentración de la propiedad, en qué nos afecta en nuestra vida cotidiana y cómo se materializa económicamente. Y antes de eso, siempre decimos que estos tipos no se concentran porque son una especie de seguidores de Pinky Cerebro y que buscan dominar el mundo, sino que en parte se concentran por una necesidad que tiene el funcionamiento del capital. La concentración es una necesidad del mercado. Como tienen costos fijos altos y costos variables bajos, necesitan desarrollar economía de escala. La inversión es muy potente y para garantizar una valorización de ese capital tienen que operar en sistemas que les permitan dominar por lo menos el 35 o 40% del mercado, y entonces efectivamente desarrollan un modelo que los deriva en la concentración. Ahora, como también hemos dicho muchas veces, el problema es que la concentración en el sistema de medios no tiene equivalentes efectos a los de la venta de alfajores, la generación de alimentos o la venta de pañuelos de papel. Tiene valor económico como cualquier fenómeno material, pero también tiene valor simbólico. Y cuando hablamos de televisión, estuve pensando, Diego, y me rompí la cabeza poniéndole un nombre nuevo a la empresa que derivaría de la fusión Telecom y Cablevisión. Le podríamos poner televisión, es un nombre casi chistoso, porque va a dejar de ser televisión e implicaría usar la mitad de cada marca anterior. Acabas de regalarles una gran marca, yo creo que le tienen que poner ese nombre ya. Sí, ¿no? Deberían poner ese nombre ya y por lo menos mandarme de regalo, no sé, la suscripción a su servicio gratis por un mes, una cosa así. Un 0,2% de las acciones nuevas. Bueno, en cualquier caso, si pensamos en qué opera, en qué sectores, qué quiere decir la concentración de televisión, esta empresa fusionada, Telecom más Cablevisión, vale 11 millones de dólares, tiene 30 millones de clientes. Controla el 42% del mercado de telefonía fija, el 34% de telefonía móvil, un mercado donde solo hay otros dos operadores por ahora. El 56% de las conexiones por banda ancha al hogar fijas, el 35% de las conexiones a internet móviles que están atadas al teléfono, por eso el número de conexiones a internet en el teléfono es tan parecido al del mercado de teléfono de telefonía móvil que controlan. Y el 40% de la TV paga. Esos son los números que deberá evaluar la Secretaría de Defensa de la Competencia en los próximos 45 días para decirle si puede o no puede llevar adelante la fusión. Si sacamos las cuentas, Diego, 45 días nos pone a dos semanas de las PASO. Perdón, de las elecciones generales. Menos a una semana, porque estaríamos en el 15 de octubre y las elecciones son el 22, 23 de octubre. Si ¿A usted no le parece que el Grupo Clarín va a querer estar del culo con el gobierno y el gobierno con el Grupo Clarín a una semana en el cierre de campaña? Para nada. Con mi gran capacidad para errar predicciones, que hemos demostrado en muchos años en Fuerte al Medio, le diré que para nada se van a llevar mal el gobierno del Grupo Clarín. Ahora, ¿qué le ha dicho el gobierno hasta ahora del Grupo Clarín? Para empezar a concluir con la columna. Bueno, el gobierno le ha dicho que necesita que inviertan. Eso es el leitmotiv de todos los funcionarios con los que hablan los empresarios en Argentina hoy. De hecho, ayer el propio Mauricio Macri, en la reunión con los empresarios, le planteó: quiero que inviertan porque confían en el país, etcétera. ¿Y qué le dice Clarín al gobierno? Que nosotros, ellos, invierten más en instancias de fusión. Y le muestran los números de cuánto invirtieron a partir de la fusión multicanal Cablevisión. Ellos entienden que invirtieron más de 1.500 millones de dólares desde 2006 en adelante, a partir de que Kirchner le permitió la fusión multicanal Cablevisión. Le dicen que hubieran invertido mucho más si los hubieran dejado crecer a partir de 2009 y no lo hicieron por el conflicto con el gobierno que duró hasta el final del mandato de Cristina Fernández en 2015. El final del mandato de Cristina Fernández en 2015, eso quise decir. Y que si le permiten esta fusión van a invertir mucho más que esos 1.500 millones de dólares de aquí en adelante. Ahora, ¿qué implicará en términos económicos la fusión? Que Televisión, la empresa Cablevisión Telecom, se va a convertir en la segunda unidad económica más importante de la Argentina, solo superado por Tenaris, y va a ser más grande, por ejemplo, que YPF o que Mercado Libre. Ajá. Estamos hablando además de una empresa con una capacidad de instalación de comportamientos sociales, y no me refiero solo a pensar dónde está Santiago Maldonado o qué son los mapuches a partir de lo que dice la nata, para nada, sino, por ejemplo, como vos planteabas, te ofrezco este servicio, que Flow, ahora te lo regalo, dentro de un tiempo te lo voy a cobrar, vos incorporás ese uso cotidiano y luego te lo vienen y te lo cobran, lo desarrollas en un mercado que no es para nada competitivo y en una relación de tú a tú con el gobierno, que es la misma que han tenido con todos los gobiernos desde el regreso a la democracia hasta que consiguen todo lo que tienen. Yo creo que a partir de esta etapa, de este momento tan feliz del Grupo Clarín, concentrado, que tal vez sea el mejor desde el regreso de la democracia en adelante, la próxima pregunta, la próxima pantalla es saber cuándo se van a pelear con el gobierno de Macri porque necesiten más y qué va a pasar entonces. Porque hasta ahora empezamos a sacar conclusiones cuando nos aproximamos a la mitad del mandato de Mauricio Macri, de que la relación ha sido muy atractiva, muy vinculada y de mucha felicidad, pero el que más palmas se ha llevado, el que mejor le ha resultado esta relación, es claramente el Grupo Clarín, que atraviesa tal vez sus días más felices. Ayer comentaba con unos amigos el libro de Héctor Manieto, donde dice que lo que no entendió el kirchnerismo del Grupo Clarín es que lo que estaban haciendo era desarrollar las fuerzas productivas de la Argentina, casi poniéndose en un lugar marxista, digamos, Héctor Manieto, y al parecer sí es lo que entiende Mauricio Macri, ¿no? Yo tengo que dejar que esta maquinaria crezca tanto como quiera sin importar las consecuencias. Es cierto, y recordá que nosotros hemos dicho que para caracterizar las políticas de comunicación del gobierno de Cambiemos, tenemos que pensar en la palabra convergencia y concentración, entendida como no como un problema, sino como un elemento necesario para que las empresas inviertan. Y si vos lees todas las medidas que ha tomado el gobierno en esa materia, flexibilizando los niveles de concentración y permitiendo las compras y fusiones, es lo que esperan, efectivamente. Coinciden en términos de paradigmas de pensamiento, pero insisto en la idea, el que más se lleva de esto, a mi modo de ver, es el Grupo Clarín. Porque el final de la relación encontrará en general a un gobierno más debilitado, y el gobierno hoy no está fuerte porque se lleva bien con el Grupo Clarín, porque si no caeríamos en esa lectura que es el error del kirchnerismo de creer que se ganan y se pierden las elecciones solamente por lo que dicen los medios. Santi, nos guardamos para la semana que viene, te lo dejo como propuesta, la nueva aparición mediática del patotero Mariano Martínez Rojas, ahora como estrella del Grupo Clarín, digamos, porque parece que tiene, perdón por la imagen, un balde de mierda hacia el kirchnerismo y un ventilador al lado, digamos, así que podemos conversar de esta figura que el Grupo Clarín ha lanzado en esta semana. Sí, la figura del arrepentido, el primer patotero arrepentido. Así podríamos titular la columna el viernes que viene cuando nos volvamos a encontrar. Abrazo, Santi, buen viaje. Un abrazo grande. Santiago Marino, fuerte al medio, hoy desde Mendoza, donde sigue divulgando ideas nuestro querido columnista.